Principalmente, muchísimas gracias por estar, como les dijo Martín. La verdad que para nosotros es un momento importante. Agradecer a los vecinos de Cañuelas, agradecer a mis amigos y grupo de trabajo de vecinalistas que siempre están apoyando y siempre están atrás. Y a veces adelante, el que se queda rezagado a veces soy yo. Así que agradecerles a ellos. Agradecer a Martín, principalmente en confiar en nosotros. Nosotros somos una agrupación vecinalista, una agrupación, llámese pequeña, ni siquiera somos partido, somos una agrupación. Una agrupación que antaño tuvimos en las últimas elecciones, quedamos como tercera, cuarta fuerza, y eso nos catapultó a que hoy seamos un poquito más atractivos que antes. Hoy ya tenemos minifalda y antes estábamos bastante peludos. Así que eso es lo que nos vino bárbaro a nosotros. El sistema electoral que nosotros tenemos actualmente en la Argentina hace que las agrupaciones y los partidos pequeños no puedan competir. Nosotros tenemos una lista sábana, una lista cerrada. Esa ley electoral hace que esa lista sábana, esa lista cerrada, especulen principalmente los partidos mayoritarios. Eso hace que a la postre se presenten muchas artimañas, y por no decir trampas. Imagínense ustedes que existe la urna embarazada, existe el voto cadena, existe el voto carecita, hay un montón de votos que están dando vuelta que son los que van a atentar contra nosotros. Por eso digo que hay que estar atento, por eso llamo hoy a cada uno de los que estamos acá a cuidar los votos. Como dijo Martín, todavía no sabemos quién va a estar, pero sí sabemos que los tenemos que cuidar. Entonces cada uno de ustedes, los que puedan, los que quieran y los que estén, yo creo que esto es una obligación cívica, no hay que ir por la guita, es una obligación cívica el cuidar los votos nuestros. Por eso hago el llamamiento a fiscalizar. La fiscalización va a ser importante, porque si una de las trampas que tiene este sistema electoral es el del robo de boletas. Y vamos a tener muchos robos de boletas. Entonces, llamo a la reflexión. Ahí están Noelia y Valeria, para que todo lo que podamos, que somos de Cañuelas, podamos ir y anotarnos para fiscalizar.